Era una hija de una hermana de mi madre. Esta. Y al tenerla se murió. Y entonces la llevó esta otra tía con ella. Esta es la mujer de Teogoro. Y esa era una hija de otra hermana, que al tenerla se murió. Y entonces la llevó mi tía para su casa. Y después se murió la chavalina también. ¿Y esto dónde puede estar hecho? Pues eso estará hecho en León. Pero sí que pone aquí algo así como Ordoño. Es que él vivió en Ordoño. Él tuvo una pensión en Ordoño. ¿Cómo me acuerdo cómo se llamaba la pensión? Me parece que era el condado. Pensión condado. Sí. Pues esa fue de él. La tuvo en Ordoño. Y era cuando tenía la chavalina allí, cuando tuvo la pensión.